entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? De nuevo un nuevo día. Comenzamos la edición en directo de Entre Amigos. Es un placer para todo el equipo de Radio Adventista poder estar con vosotros en los próximos 57-58 minutos en programación en directo. Ya sabes, si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del teléfono 96-265-1230, el teléfono en directo a Radio Adventista. Si prefieres hacerlo escribiendo, pues puedes hacerlo a info@radioadventista.com. Y ahora que estamos en directo, lo puedes hacer a través de Messenger, directoradioadventista@hotmail.com. Intentaremos contestarte pues en directo si así lo haces. Puedes visitarnos en la página web www.radioadventista.com, donde tenemos pues todas las actualizaciones del Radio Adventista, los enlaces, los reproductores, todo lo que es un poco las noticias. Y si quieres, pues también puedes visitarnos a través del blog de Radio Adventista, radio-adventista.blogspot.com, y ahí tienes Radio a la Carta. Sabemos que los estáis visitando, que los estáis consultando y que oís los programas en los momentos que mejor os van a vosotros. Nos sentimos felices por ello. Queremos también deciros que si nos estás escuchando pues en diferido, puedes también escribirnos a la dirección de info@, ya que no estaremos en directo si los programas están en la tarde o en la noche, pero también te puedes poner en contacto con nosotros. Queremos dar las gracias a todos aquellos que nos habéis enviado pues correos a través de Messenger, a través de la dirección del correo, pues para estar más juntos. Gracias a todos vosotros. Los que teníamos que contestar a nivel personal lo hemos hecho y esperamos y seguimos confiando que podamos pues tener junto a vosotros la compañía a través de internet, a través del teléfono o a través del correo electrónico. Eso es Radio Adventista y así comenzamos la edición de hoy. Donald cumple 75 años. Nació en el año 1934. El temperamental Pato Donald, uno de los personajes más populares de Walt Disney, cumple este martes, es decir, hoy, 75 años plagados de decenas de historias que empujan, pues, a ese personaje a la fama y al estrellato. Fue un 9 de junio cuando hizo su aparición como actor secundario en una serie de dibujos de Disney. En su currículum pues aparece una estrella en el Paseo de la Fama y algunos otros honores más que se le han dado en Estados Unidos. Si comparamos el personaje, su carisma, su personalidad con los dibujos que hoy ven nuestros hijos, la verdad es que merece la pena hacer una referencia a 75 años de unos dibujos sencillos, sin excesiva violencia, donde caracterizan pues situaciones ridículas que producían carcajadas en nuestra infancia y producían carcajadas cada vez que le veíamos a ese pato tan especial salir en las pantallas de televisión. El conocido pato hizo su debut, como decíamos, en el año 1934 como secundario en la historia en la que Donald ya mostró su carácter arisco al dar la espalda a una gallina que necesitaba ayuda para plantar y recolectar un grano. Comparar esta escena con alguna de las que se ven hoy en televisión en los llamados dibujos animados para niños, la verdad es que es una historia de niños. Su singularidad marcada por una voz solo comprensible para el resto de las personas o personajes de Disney, le llevó a protagonizar su primer corto de animación en el año 1937, Don Donald, momento en el que se presentó a la audiencia la que sería la eterna novia del quejoso pato, Donna, que pasaría a denominarse Daisy más adelante. El éxito de Donald fue tal que en la década de los 40 este ave de pluma blanca y traje azul de primera comunión ya había encabezado más historias que el propio Mickey Mouse. Una trayectoria que le deparó cerca de 130 papeles protagonistas y decenas de apariciones en producciones del ratón más famoso del mundo y otros compañeros, Disney's como Pluto o Goofy. Un currículum que le supuso una estrella en el paseo de la fama de Hollywood e imponer su membranosa pata en el cemento de la entrada del prestigioso teatro chino de la Meca del cine, un honor reservado para pocas figuras de la gran pantalla. Donald comenzó a traspasar las fronteras de habla inglesa y se convirtió en un fenómeno en el mundo hispano en el año 1942 con Saludos Amigos, dos producciones que compaginaban animación con actuaciones reales que presentó Disney en América Latina, ambas citas en las que el pato aparecía con el loro José Carioca, fueron candidatas al Oscar. La estatuilla le llegó tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, donde Donald soñaba que vivía bajo el régimen nazi y finalmente se despertaba bajo la Estatua de la Libertad, aliviado por ser estadounidense. Su terquedad llevaría al pato a vivir situaciones comprometidas que solucionaría en la mayor parte de los casos tras aplacar su lado más impulsivo. Los estudios Disney y le definieron como un pato cuya segunda o tercera intención es la buena, pero cuando estas emergen, él ya camina en la dirección equivocada. No importa cuánta humillación le depare el mundo, Donald la recibirá y volverá a por más. Es un perdedor que no abandona. Él caerá luchando, se afirma en el portal de internet de los estudios Disney. Títulos como Donald Crime 1945 destacan ese lado oscuro del pato dispuesto a robar los ahorros de su sobrino para pagar una cita con Daisy, si bien la trama termina con el arrepentimiento del dichoso patito. La buena acogida de Donald se plasmaría en la creación de un cómic propio en el año 1938 y más adelante justificaría el nacimiento de otros personajes de la familia del Palmeo. Daisy tendría tres sobrinas, Abril, Mayo y Junio, al igual que Donald, sería el tino de Hearn. En ese universo de caricaturas debutaría a finales del año 40 otro clásico pato, Clan Donald, que todos también hemos podido observar. La última película de Donald fue A God Movie y se estrenó en el año 1995, 11 años después del 50 aniversario, que entonces fue nombrado Marine Honorario del Ejército de Estados Unidos y llegó a pasar revista a las tropas del Toro Marín. Con motivo del 75 años del pato, Disney puso en marcha un concurso internacional para los seguidores de este ave. Plasmen en un dibujo el mejor espíritu representando el carisma de este pato tan, tan especial. La verdad es que es una noticia que simplemente nos da una pincelada de humor, porque hemos revivido al uso de los seres humanos a alguien que es un simple dibujo, que a través de dibujos y dibujos y dibujos se le ha dado un movimiento, pero en realidad marcó o fue uno de los personajes que salían en la pequeña pantalla en la infancia de muchos de nosotros y nos hacía revivir escenas de la vida cotidiana con el típico absurdo del personaje y cómo lo caracterizaron sus creadores. Pero la verdad es que después de 75 años sigue teniendo un lugar, porque otros dibujos que se emplean en la actualidad, llamados dibujos para niños, tienen un trasfondo moral, cultural y social, al menos bastante discutible, por la sencilla razón de que tratan los problemas humanos desde la guerra, la violencia, el sexo desproporcionado. Escenas estas que nunca se vieron en la vida de este famoso pato, vestido de marinerito de primera comunión, como se nos dice en el artículo de la agencia EFE. Ha cambiado mucho el mundo y ya prácticamente es un personaje prácticamente desconocido para los niños que llegan a ver los dibujos animados en la actualidad. Hoy se habla de Batman y de dibujos, de guerras intergalácticas, de disparos, de muertes, de asesinatos y de sexo. La verdad es que los dibujos animados en la actualidad contribuyen muy poco a la formación de nuestros hijos. Y si posiblemente Donald tampoco fuese el ideal de una vida detrás de sus caricaturas o cómo entendía la vida, hay que reconocerle, tanto a él como a sus inventores, que en cierto modo reflejaban muchísimo mejor la ironía de la vida que los sarcásticos dibujos de la actualidad, donde la muerte, el dolor, la sangre es la característica fundamental de todo aquello que nos enseñan en la pantalla y sobre todo donde nuestros hijos aprenden un mundo irreal. Porque decirme una cosa, ¿a cuántas personas has matado tú en tu vida? ¿Vas por la calle dando puñetazos a uno y a otro? ¿Vas viendo cadáveres todos los días en la calle? Pues parece que eso es lo que la televisión requiere en la actualidad, porque parece ser que es lo que el público demanda en primera instancia. Pero tal vez la ridiculez con la cual se movía este viejo pato sea más real que lo que nos proponen hoy como alternativa para que nuestros hijos aprendan un mundo que finalmente es irreal y que solo muestra los designios del corazón humano, de continuo hace al mal, como nos dice la palabra de Dios en el relato del diluvio. Tal vez habría que rescatar del olvido a personajes que se reían de sí mismos o se reían con cariño, pero amaban, querían, y aunque pretendían quedarse con esto, con lo otro, los demás, finalmente siempre eran desenmascarados, pedían perdón. Una actitud que el ser humano tiene que aprender cada día más, a pedir perdón a otros, porque últimamente es una palabra que prácticamente no existe y no se utiliza. Damos, por lo tanto, las felicidades a Donald y nos hace vivir la infancia delante de una pequeña pantalla, en blanco y negro en algunas ocasiones todavía, pero que finalmente nuestra vida se asemeja más a ese pato patoso que a los dibujos animados que hoy quieren cumplir una función pedagógica. La verdad es que, sin querer decir que tiempos pasados fueron mejores, lo que sí queremos decir en esta mañana es que tal vez la ironía y la vida del pato Donald sea más real que cualquier otra actuación de las que nos presentan hoy en la pequeña pantalla. Así que felicidades, Donald. Gracias por hacernos felices y gracias por traernos una vida de sonrisas a nuestra existencia. Gracias, Donald. En Radio Adventista estás escuchando Entre Amigos. Entre Amigos. En esos momentos en que el cuerpo y el corazón no abren sus puertas y encierran su dolor, canto y amargura, tristeza y confusión, pizca de esperanza que devuelve mi ilusión. Una estrella que me hizo recordar aquella luz que alumbra mi soledad. En aquel pasado creía que me perdí. estás ahí. Aquí seguimos, después de la selección musical, como cada día, pues vamos a hacer ese poquito de historia. 9 de junio, ya vamos avanzando, ya estamos pues siguiendo día a día el mes. Antonio, Esther y un servidor, comenzamos, ¿qué tal? Muy bien, saludos a todos, ¿qué tal, Pablo? Pues aquí estamos. ¿Cómo la mañana? Bien. Aún no he visto mucho el sol que tú esta mañana nos has sí. Pero sí sigue haciendo buen día, ¿verdad? Sigue haciendo buen día y yo creo que se va a mantener pues, hoy y mañana, seguro, y pasado, vaya, también. Y el fin de semana. Más riesgo, espero que también para el fin de semana, que sí, las previsiones son buenas, por lo menos. ¿Y las efemérides qué tal, cómo son? ¿Buenas? Pues como siempre, malas, hay de todo. Hay de todo, pero mayoritariamente malo. Una de cal y otra de arena. Esto es como las noticias, ¿eh? Todo malo. Bueno, pues vamos a empezar con las efemérides, pues venga, si os parece. Vamos a ello. Bueno, amigos, pues tenemos por delante las efemérides de este 9 de junio. Fijaros, comenzamos en 1862, porque en ese año y en este día el Senado de Estados Unidos votaba la abolición de la esclavitud en todos los territorios de la Unión. Bueno, acaba la guerra civil, sí, digamos, de secesión. Norte-sur. Exactamente, y con ello acaba la esclavitud sobre el papel de la esclavitud. Eso. Porque, claro, durante algunos años, estas cosas, a veces hablamos de la cultura, ¿no? Y estas cosas que están tan metidas en Estados Unidos y en otros países con otros temas, pues claro, no se pueden abolir. Es igual que el apartheid en Sudáfrica, o sea, a pesar de que Mandela salió de la cárcel, llegó a ser primer ministro y tal, bueno, la situación pues evidentemente que ha mejorado, porque es mucho mejor que antes, pero que no cambia de un día para otro. Está claro. Que las costumbres que están impregnadas en el corazón del ser humano, pues es tanto es así que hasta el año, bueno, hasta los años 50, 60 todavía había problemas de, no de esclavitud, pero sí de racismo con el grupo negro, ¿no?, en Estados Unidos. Y hoy, mira, hoy en día pues tienen presidente, hombre, ¿no? La ramificación no se quitó, o el problema no se quitó en un solo día, es decir, duró un tiempo. Pero bueno, la efeméride está ahí cuando se votó es decir, hubo estados que les costó muchísimo trabajo la integración. Claro, ¿eh? Porque es que la economía de esos estados, sobre todo la Missouri, Alabama, Tennessee, el algodón, exactamente, estaban basados en la esclavitud. Entonces, claro, bueno, era eso. Sin embargo, a diferencia de los estados del norte, ¿no? Pero bueno, nos alegramos que la efeméride, que eso ocurriera, porque eso después, a los años, costará más o menos, derivó a una igualdad, ¿no?, entre los blancos y los negros, como hoy en día existe. Uh-huh. 1921, 9 de junio, la Organización Internacional del Trabajo adopta la lengua española como tercer idioma oficial. Ah, está bien, muy bien, porque de hecho... OIT. OIT, sí, pero de hecho, no somos sabía... el segundo idioma más hablado, bueno, evidentemente sí, quitando el chino. Sí, en extensión... Después de Estados del inglés, los chinos siempre juegan con ventaja. Es decir, que no les cuesta ningún trabajo... No les cuesta ningún trabajo aprenderlo, porque se lo enseñan desde niños, pero claro, luego para aprenderlo hay que... digamos que el inglés es el primero, lo que es la influencia económica, comercial... Y después sería el español, lógicamente. Y lógicamente, por número de habitantes o de personas que lo hablan, el chino, claro. Son casi 1.800 millones. El francés tiene un sitio bastante extraño ya. Claro. Pero, sí, es decir, porque finalmente sigue siendo la lengua diplomática. Exactamente. ¿Eh? Pues eso seríamos el tercer idioma oficial, seguramente. Sí, seguramente será el inglés, el francés y el después español. Bueno. 1934, 9 de junio, la censura comienza a ser aplicada en toda España. Bueno, oficialmente. Porque ¿En qué año has dicho? El 34. En el 34. Bueno, es curioso, porque eso estábamos todavía en la República, porque en el 36 empezó la Guerra Civil. Bueno, está bien. Censura que se mantuvo prácticamente hasta los años 70 y tantos. Sí, sí, no. Para aquellos amigos que nos escuchan en otros países, ¿exactamente en qué consistió la censura? ¿Solamente pues de los medios de comunicación o qué tipo de cosas...? Hombre, vamos a ver, cuando aquí hay censura, cuando hay una censura en un país, hay censura en todo, en lo que es la información, en las comunicaciones. Lógicamente había mucha censura en la música, en el cine, porque son medios de comunicación que de alguna manera se pueden utilizar para una propaganda ideológica. Entonces, pues bueno, había muchas canciones y películas que tenían un doble sentido, por ejemplo, Dalí hizo algunas, Buñuel hizo otras, y que en ese momento era una crítica, como el perro francés de Buñuel, que en esos momentos eran películas que prácticamente fueron prohibidas. Habían temas que no se podían llevar al cine de ninguna manera. Exactamente. Como, por ejemplo, las obras de Machado. Es decir, no se podían llevar. Y la música. Y entonces todo lo que era información general, información del régimen, pues era lo que se controlaba. El nodo. Yo recuerdo haber visto, como a mí me encantaba el cine, y en aquella época la gente sí que iba mucho más al cine que ahora, pues yo era de los clásicos nodos en blanco y negro, donde Francisco Franco va a monte, pues inauguraba presas y pantanos, o iba a cazar, o recogía la copa con el Real Madrid, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces era la información que te llegaba, o mucha información, por ejemplo, de Lola Flores también, y mucha información, y mucho fútbol, y toros. Y esos tenían entretenidos, ¿verdad? Y claro, ya está. Nos tenían atontados, y entonces, pues bueno, era lo que había. Entonces, cuando se refiere a la censura, se refiere a eso, a controlar lo que se transmite, especialmente en medio de comunicación. Y en la prensa, pues hombre, yo era muy chiquito en aquella época y no leía mucha prensa, pero supongo que evidentemente no todas las noticias, o todas las noticias, mejor dicho, tenían que pasar por la censura. Exactamente. No está claro. 1976, unos años más tarde, un 9 de junio también, en España eran aprobados los partidos políticos por 338 votos a favor, 91 en contra y 24 abstenciones. Exactamente. Bueno, para aquella democracia tiene que haber diferentes opiniones, ¿no? Diferentes partidos. Bien. En ese momento, pues volvió Carrillo a España. ¿En qué año has dicho? 76. Exactamente. Bueno, pensemos que Franco muere en el 75. No. Sí, sí. ¿Noviembre del 75 o el 76? Ahora dudo. 75, creo. 75, bueno. Hombre, mientras que Franco hubo, no vivió, no hubieron elecciones. No, eso está claro, está claro. Entonces ahí ya, pues, bueno, fue invitado Carrillo. Fíjate, si murió en octubre. Sí, y, del 75, y en junio ya, claro, se hacía, decir, que fue muy rápido. Sí, sí. Fue... Bueno, hay que reconocer que también... poco tiempo antes de la muerte de Franco, quiero decir que ya había, la sociedad ya estaba bastante convulsa. De hecho, había miedo de que la transición o a la muerte de Franco pudiera haber un golpe de Estado, sí, y tal, sí. Cosa que no hubo. Es cierto que también que el papel del rey que asumió, pues bueno, eso facilitó también un poco la transición, que ha quedado como ejemplo de una transición de paso de un país, de un gobierno dictatorial, de una dictadura a una democracia. Y gracias a Dios, pues no ocurrió prácticamente nada, porque algunas cosas sí que ocurrieron. Uh-huh. Pero bueno, no fue otra guerra civil, vaya. Uh-huh. Pues fijaros, 1989 de junio, UNICEF estimaba en aquel momento en 20 millones el número de africanos amenazados por el hambre. Imagínate. En aquel entonces. Posiblemente esos 20 millones hayan muerto de hambre, ¿no? Del 80 hasta ahora, 30 años, seguro que han fallecido. Siguen siendo. La media de vida allí es muy, muy corta. Sí. Habrá otros 20 o 40 millones en la misma situación. Qué triste. 1989, 9 de junio, los ministros de Medio Ambiente de la Comunidad Económica Europea acuerdan en Luxemburgo la obligatoriedad de un catalizador para todos los automóviles a partir de finales de 1992. Sí, se puso. Era una medida que quería de alguna manera controlar la expulsión de monóxido y otros gases a través de la combustión del coche en el medio ambiente, ¿no? Es un intento y de hecho ya salen todos los coches ya de serie con estos catalizadores, que de alguna manera lo que hace es evitar la expulsión de gases tóxicos, digámoslo así, al aire, ¿no? Uh-huh. Habría que aplicárselo a diferentes industrias, ¿no? Que también, todavía no los tienen. Ponerle un catalizador en esas grandes chimeneas. Y que contaminen más que los coches. No, y a las vacas. Bueno, hombre, un pañal. Vamos a poner un pañal a las vacas. Bueno. No, que para fabricar el pañal... Sí, también. Bueno, el metano es un gas pobre, que es, bueno, lo que realizamos con la combustión de la digestión, digámoslo así. Sí, sí, y con las deposiciones. Vacas, y las vacas también lo hacen, claro, y los cerdos y los seres humanos también, claro. Uh-huh. En menor escala, pero bueno, ahí leí está. Una vez un artículo que decía que para luchar contra el cambio climático había que ser todos vegetarianos, porque de ese modo, el número de vacas, de cerdos, de toda esta producción ganadera, pues disminuía y, por tanto, disminuían los gases tóxicos. Hombre, por esa regla de tres, las matamos directamente. Yo me refería a eso, ¿vale? Ay. Bueno, en 1997, tal día como hoy también... Las pobres vacas. Sí, animalicos. 1997, tal día como hoy también, 9 de junio, camioneros españoles, franceses, alemanes, italianos, belgas y portugueses colapsaban las principales fronteras europeas para presionar a favor de una legislación laboral común en toda la Unión Europea. Me acuerdo. Sobre todo por la reivindicación laboral y de salarios. Para equipararlos. Hoy en día, ¿os dais cuenta que hay pocas manifestaciones de este tipo? Bueno, supongo que tiene que ver con la situación de crisis. Los que trabajan o los que trabajamos procuramos mantener el trabajo. ¿Te vas a poner a hacer una manifestación ahora no. contra? Si es que bueno, sí. Para pedir trabajo, sí. Si es que el mundo está la cosa mal, sí. Está la cosa dificultosa. Bueno, pues también un 9 de junio de 1998, el expresidente argentino Jorge Videla era acusado de la adopción ilegal de 5 niños. Exactamente. Y esto de las adopciones ilegales es algo que ahora mismo está muy de moda, ¿eh? Pero, Diferentes cantantes, actrices y gente así de moda. Pero vamos a ver, sí, bueno. Pero era una situación diferente. Uh-huh. En Argentina se... Eran los niños perdidos de las madres de la Plaza de Mayo, robados, ¿no? O hechos desaparecer, que luego aparecían en matrimonios, digamos, sobre todo afines al gobierno, es diferente. Uh-huh. Otra cosa es que vaya una cantante famosa a Somalia o yo que sé, a la China y por su influencia o su dinero pueda acelerar, entre comillas, un proceso de adopción que para una persona normal puede durar a veces hasta 4 años. Bueno, eso ya es otra cosa. Uh-huh. Pero aquí lo que estamos hablando es que esas adopciones serán el resultado... De robos. De robos y de, uh-huh, de asesinatos en muchos casos. Sí, sí, hemos hablado muchas veces de ello. Sí, las madres, sí, sí, y las Plaza de Mayo, pues bueno... Exactamente. Parece ser que en España también hubo en algún momento de la posguerra algunas situaciones de ese tipo. Pues posiblemente. Uh-huh. La guerra civil donde se mataban a los padres y tal, pues algún niño quedaría huérfano y otro matrimonio... ¿No os acordáis de aquel avión que trasladaba niños? No me acuerdo de qué país eran, pero que se Ah, sí, pero de un país africano. Un país africano era, ¿verdad? Se acusó a una ONG francesa. Sí, y la compañía de aviación era española, que fue contratada. Sí, sí, exactamente. Y en un principio, pues... Y esos niños, bueno, pues niños iban a ser adoptados ilegalmente. La ONG creo que se llamaba El Arca de Noé, sí, me parece. Y era francesa, y entonces iban a transportar, parece ser que utilizando el supuesto... estatus, digamos, de ONG, un grupo de niños africanos a Francia, ¿no? Que luego serían adoptados y tal. Y esa empresa que iba a hacer el traslado fue una empresa española que fue contratada prácticamente sin saber lo que claro, había de trasfondo, ¿no? No tenía nada que ver. Pero sí, de esas situaciones hay casos. En fin, es complicado. En 1998 también un día como hoy, Rigoberta Menchú, Emma Bonino, Gracia Machel, Fatina Boudiaf, o la Gina, no sé si lo digo bien, Coso Thomas, seguro, Fatana, seguro, Isaac Galini y Somal Imam son galardonadas con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Bien, son bien. Mujeres latinoamericanas, algunas africanas. Algunas de ellas con Premio de la Paz. Etcétera, exactamente. Igual como Rigo, ¿cómo era? Rigoberta Menchú. Sí, sí. Bueno, son, pues... son originarias, uh-huh, todas ellas mujeres, como has visto. Son originarias de países realmente en vías de desarrollo necesitado todavía. Y que hacen una gran labor, una uh-huh, gran labor. Y, sobre todo porque y luchan precisamente contra su propia cultura en claro, cuanto a claro, la posición de la mujer, ¿no? La mujer en muchas de estas culturas, y en todas los, estas culturas. Y de los niños, sí, sí. Está totalmente relegada y, bueno, ellas han conseguido, bueno, sí, muchos movilizar, avances. Sí, sensibilizar a la opinión pública e internacional y de, ese es el motivo por los cuales le dieron este reconocimiento aquí en España, que nos parece muy bien, vaya. Muy así bien es. Y en 2004, Donald Fauntleroy, más conocido como el Pato Donald, cumple 70 años. Este personaje de Disney nació el 9 de junio de 1934 con la proyección de La Gallinita Sabia. Exactamente. Yo no sé si habéis leído, sabéis que el hombre es así y hay mucha literatura en contra del Pato Donald como uno de los embajadores de la cultura capitalista y de... ¿Ese no sería el tío Gilito? No, sí, bueno, también el Gilito. Tal. Pero no olvidéis que los dibujos animados es algo que ven los niños normalmente, uh-huh, y muchos dibujos animados han sido utilizados durante bastantes años y décadas para presentar tanto a los propaganda negros, política. Exactamente, como a los comunistas, como a los masones. Sí, pero Antonio, si miras los de hoy... los bueno, es que hoy en día ya son satánicos directamente. Donald es un juguete. No hay mensajes subliminales en los de hoy, no. Son explícitos. Y mensaje ya, directo. Pues, exactamente, ya te cogen el cuello y te machaca. En la época del Pato Donald, pues todavía había un mensaje de trasfondo y bueno, claro, de un doble sentido. Aún tenías que buscarlo, ¿no? Sí, sí. digamos, había que estudiarlo. Y hay varios libros. Yo tuve que leer, sobre todo en técnicas de comunicación, tuve que leer algunos libros que hablan del Pato Donald y la verdad es que todas sus viñetas y dibujos, historias y tal, se les puede sacar punta, vaya. Era un gruñón, ¿eh? De todos modos, sí, este sí, pato sí, no caía sí, bien además, a nadie. Además, no, es el único que entiende lo que habla son los dibujos animados. Claro. Nosotros ni una palabra. Y más el Pato Donald, ¿no? Que... con esa... ¿Qué bien lo hace? Igual. Sí. Oye, Antonio, es que tienes futuro de doblador. Otro vicio, Antonio. Sí. Doblador del Pato Donald. Del Pato Donald. Bueno, lo que pasa meteorólogo que aficionado, doblador del Pato Gomar. Lo que pasa es que el Pato Donald... Jardinero. No hay que doblarlo, porque no le entiende nadie. No entiende nadie, no. Está bien. Y en 2005, 9 de junio, se subastaba en Londres por $1,000,000 uno de los primeros mapas en los que se empleó el nombre de América para hablar del Nuevo Mundo. Ah, mira. Mm. $1,000,000. $1,000,000. Mucho dinero por un trozo de papel. Hombre, si en el 2005 era dinero, en el 2009 es más dinero. Pues mira. En fin. Curioso, ¿no? No lo sabías. A mí me ha llamado la atención, ¿eh? Uh-huh. 2006, 9 de junio, en Estados Unidos se autoriza la vacuna contra el cáncer de útero, que aquí en España pues tantos problemas ha dado. Oye, está, sí, sí, sí. En España está el tema como muy callado, ¿no? Como muy callado, porque ahora está todo el tema del aborto por encima y entonces no. Sí, claro, ya. Pero los padres de las niñas que fueron hospitalizadas, pues en su momento dijeron que si para sus hijas no había sido positivo, pues a lo mejor salían más casos. Claro, claro, claro. De niñas. De todas formas, hay que reconocer que hay un control médico exhaustivo y que se dan casos a veces, ocasionalmente, pues de situaciones más complicadas, claro. ¿No? Pero en algún programa de Viento del Este lo hemos dicho también, la solución a lo mejor no es la vacuna, sino es la educación sexual para las niñas. Una educación sexual real, no de cómo hacerlo, sino de por qué hacerlo. Sí, sí. Y para control qué médico. Exactamente. Y control médico. Y los resultados de hacerlo. Pero bueno. De hacerlo. Exactamente, bueno. Exactamente. En fin. Y también en 2006, y terminamos ya, un 9 de junio, investigadores del CSIC presentan una nueva generación de cristales protectores frente a la radiación ultravioleta. Ahora que se acerca el veranito y tal. Ah, para las gafas. Cuidado con las gafas de sol, ¿eh? Sí, nada de gafas de sol sin homologación, porque son muy peligrosas. Suelen comprarse en el mercadillo, como aquel, por decir de alguna manera. Tiradín. Y a veces no son muy protectoras. Claro. Y es más, a veces pueden perjudicar a la vista. En esos casos lo mejor es ir a una óptica y asesorarse con un profesional, digamos, o así, ¿no? Uh-huh. Pasa que, claro, en el mercadillo pues te cuesta nada. Sí, pero una operación de los ojos debe costar mucho más. Sí, no, eso está claro. Pero quiero decir que la gente no lo tenemos muy en cuenta. Sí, yo mismo reconozco haber utilizado gafas de sol que no han sido homologadas. Pero ya hay que tener cuidado, Nada, tenemos que ser conscientes de esto. Sí. Y ahora sobre todo, que viene el buen tiempo. Exactamente. Nacimientos y defunciones, pues solamente vamos a resaltar alguna defunción. En el año 68 resaltamos la muerte de Nerón, emperador romano. En el 68. Incendiario y... pirómano, sí. Y perseguidor de los cristianos. Sí. Qué hombre más pesado. Bueno, pues se murió en el 68. Bueno. Y en 1870 también fallecía Charles Dickens, novelista inglés. Bueno, sabéis que La Sirenita y otras muchas obras. Y bueno, pues si queréis, tenemos por ahí un pensamiento. ¿De qué vas a hablar? Pues mira, como estamos en primavera ya, bueno, en primavera ya estamos en verano, sí. Pues vamos a hablar del amor. Estamos esta temporada muy románticos. ¿Por qué? Porque la sangre altera. Y vamos a seguir hablando del amor. No, vamos a hablar del amor real. Vale. Informatizado. Vamos a hablar de amor.com. Ah, curioso. Sí, ya verás qué curioso. Es un pensamiento muy, muy curioso. Pues vamos a escucharlo, a ver. Amor.com. Cliente. ¿Estoy llamando al departamento de atención al cliente? Empleado. Así es, buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Cliente. Estuve revisando mi equipo y encontré un sistema que se llama Amor, pero es que no funciona. ¿Me puede ayudar con esto? Empleado. Seguro que sí, pero yo no puedo instalárselo. Tendrá que instalarlo usted mismo. Yo le dirijo por teléfono, ¿le parece? Cliente. Sí. ¿Puedo intentarlo? No sé mucho de estas cosas, pero creo que estoy listo para instalarlo ahora. ¿Por dónde empiezo? Empleado. En primer paso es abrir su corazón. ¿Ya lo localizó? Cliente. Sí, ya. Pero hay varios programas ejecutándose en este momento. ¿No hay problema para instalarlo mientras siguen ejecutándose? Empleado. ¿Cuáles son esos programas? Cliente. Déjeme ver. Tengo dolorpasado.exe, bajaestima.exe, ira.doc y resentimiento.com ejecutándose en este momento. Empleado. Nada, no hay problema. Amor borrará automáticamente dolorpasado.exe de su sistema operativo actual. Puede que se quede grabado en su memoria permanente, pero ya no afectará a otros programas. Amor eventualmente reemplazará bajaestima.exe con un módulo propietario del sistema llamado altaestima.exe. Sin embargo, tiene que apagar completamente los programas ira.doc y resentimiento.com. Estos programas evitan que Amor se instale adecuadamente. ¿Los puede apagar? Cliente. Es que no sé cómo apagarlos. ¿Me puede decir cómo? Empleado. Vaya a menú inicio e invoque perdón.exe. Ejecútelo tantas veces como sea necesario hasta que coraje.exe y resentimiento.com hayan sido borrados completamente. Cliente. Ok, listo. Amor ha empezado a instalarse automáticamente. ¿Es normal? Empleado. Sí, sí. En breve recibirá un mensaje que dice que Amor estará activo mientras Corazón esté abierto. ¿Puede ver ese mensaje? Cliente. Sí, lo veo. ¿Ya se terminó la instalación? empleado, sí, pero recuerde que solo tiene el programa base. Necesita empezar a conectarse con otros corazones para poder recibir actualizaciones. Cliente. Oh, ya me apareció un mensaje de error. ¿Qué hago? Empleado. ¿Qué dice el mensaje de error? Cliente. Dice error 412, programa no activo en componentes internos. ¿Qué significa eso? Empleado. No se preocupe, ese es un problema común. Significa que Amor está configurado para ejecutarse en técnicas complicadas de la programación, pero en términos no técnicos significa que tiene que amar a su propio equipo antes de poder amar a otros. Cliente. ¿Y entonces qué hago? Empleado. ¿Puede localizar el directorio llamado autoaceptación? Cliente. Sí, aquí lo tengo. Empleado. Haga clic en los siguientes archivos para copiarlos al directorio. Mi corazón, autoperdón.doc, autoestima txt, valor inf y realización htm. El sistema reemplazará cualquier archivo que haga conflicto y entrará en un modo de reparación para cualquier programa dañado. También debe eliminar autocrítica.exe de todos los directorios y después borrar todos los archivos temporales y la papelera de reciclaje para asegurar que se corre completamente y nunca se active. Cliente, ¿entendido? ¡Ey! Mi corazón está llenándose con unos archivos muy bonitos. Sonrisa.mpg se está desplegando en mi monitor e indica que calor.com, paz.exe y felicidad.com se están replicando en todo mi corazón. Empleado. Eso indica que Amor está instalado y ejecutándose. Ya lo puede manejar de aquí. Una cosa más antes de irme. Cliente. ¿Sí? Empleado. Amor es un software sin costo. Asegúrese de dárselo, junto con sus diferentes módulos, a todos los que conozca y se encuentre. Ellos, a su vez, lo compartirán con otras personas y obtendrá unos módulos agradables. Cliente. Eso haré. Muchas gracias por su ayuda. Estás escuchando Entre Amigos, en Radio Adventista. Amigos especiales son, son tesoros de vida, son dones que el cielo da para mí, para ti. Todo el tiempo que aquí estemos juntos, hablemos de Jesús, del amor que nos ha demostrado al morir así en la cruz. Yo quiero amarlo más, cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado está. Cuando todo termine aquí, yo quiero ir a Cristo y abrazarlo. Lloro hoy por ti para que puedas amarlo más. Las horas van pasando, el tiempo nunca para, la vida ciertamente va llegando a su final. Cuando este mundo alcance el fin, veremos a Jesús. siervo fiel. Yo quiero amarlo más, cada día en mi vivir. Quiero amarlo con mi corazón y preparado. Amarlo más, yo quiero amarlo más, cada día en mi vivir, quiero amarlo con mi corazón y preparado estar cuando todo termine aquí. Pues aquí estamos, la verdad es que después de esta selección musical nos encanta, ¿no? Nos encanta. La verdad es que le tenemos un cariño especial al grupo que lo canta. Vamos a pasar a ese... ¿Qué tal, apartado. Amigos? ¿Cómo ¿Qué tal, estáis? Antonio? ¿Qué tal, Pablo? Pues mira, aquí estamos. Nada, aquí esperando este programa tan interesante. Venga. Que a mí me sirve mucho, la verdad es que intento aprender mucho, mucho y de todas las cosas que encuentro por internet. Tú seguro que a Esther también hoy le van a gustar alguna de estas cosas curiosas. Por supuesto que sí. Son cortitas, pero muy interesantes algunas de ellas y curiosas. Por ejemplo, todos sabemos que el desierto del Sáhara es uno de los más grandes del mundo. Uh-huh. Pero seguramente que igual no nos podemos hacer ni idea de las dimensiones que tiene. Aunque es difícil a veces poner las fronteras del desierto, porque hay muchas poblaciones y muchos países que lo abarca, pero el desierto del Sáhara mide 5.000 kilómetros de largo por 1.600 de ancho. Vaya. O sea, que es toda una franja, y todos recordamos un poco la forma del continente africano, la franja del desierto. En algunos lugares de este desierto está la sequía, que se pasan de a veces de 15 y 20 años que no ha llovido, ni una gota. Claro, así no pueden cultivar nada. No, en algunos lugares de este desierto nada. Es cierto que hay otros desiertos muy, muy secos, el desierto de Gobi, en Chile también hay otro desierto también que prácticamente no llueve, bueno, durante 15 o 20 años. Pero es cierto también que el desierto del Sáhara tal vez es uno de los más conocidos por su gran extensión. Uh-huh. Bueno, pues hablando de cosas curiosas del mundo, la campana más grande del mundo, no os podéis imaginar dónde está. A ver, es una gran ciudad europea en estos momentos. Es en Moscú. Mm. La campana más grande del mundo. Mide 21 metros de circunferencia. 21 metros de circunferencia, que ya son unos cuantos metros. Y tiene 7 metros de altura. Está colocada en uno de los campanarios de las grandes catedrales que hay en Moscú. Que pues me ha llamado para mucho levantarla, la no sé cómo lo harían, ¿eh? Sí, llevarla porque hasta ahí está colocada casi a 30 metros de altura, ¿eh? Bueno, no sé, cosas más curiosas podemos encontrar como las pirámides y otras construcciones hoy en día, claro, pero estamos hablando de que esta campana es desde el siglo XIX, o sea que, hace bastante tiempo, y en aquella época no había la tecnología que hoy nos encontramos y que pudiera facilitar el subir esta campana, pero lo cierto es que está ahí arriba y todavía suena. Vaya, vaya. La escalera más grande del mundo, hablando de campanas, vamos a hablar de la escalera más grande del mundo, se encuentra en China, en el monte Omi. que no conozco. Exactamente. Y dice que sirve para dar acceso a uno de los miles de templos que hay construidos en las cúspides de los montes. Curioso. Está compuesto por 20.000 peldaños. Es una buena gimnasia, ¿eh? Subir a este santuario aquí, a este monte, Obi. Bueno, pues no sé, es curioso, me ha llamado mucho la atención. Claro, claro, la muralla china, pues las escaleras chinas también tienen que también ser voluptuosas. Sí, además en China todo este enorme por la gran extensión también de ese país y por el número de habitantes que en ella se encuentran. O sea, me ha llamado 20.000 peldaños, fíjate tú, que a veces para subir a casa tenemos 15 o 20 y nos quejamos a veces cuando el ascensor no funciona. Tú imagínate aquí para subir al monte este. No tendrá muchos visitantes, ¿eh? No, seguro que no. Pero en España sí que hay muchísimos visitantes y seguro que no sabéis lo que significa España. Pues mira, porque somos españoles. Ahí yo debo reconocer, por ejemplo, la palabra España viene de la lengua de los cartagineses, que ya sabéis que fueron unos pobladores de principios de siglo. Sí. No de este, sino del primero, antes, mucho antes que los romanos, lógicamente. Y esta palabra en la lengua cartaginesa significa tierra de conejos. ¡Anda! Eso sí que lo sabíamos, mira. Bueno, parece ser que en aquella época habría muchos conejos y liebres, que ellos no diferenciaban, pero ya sabéis que no es lo mismo un conejo que una liebre. Pero lo cierto es que había muchísimos. Y debido a eso, pues bueno, los cartagineses le pusieron el nombre de España a este territorio que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y en esta lengua significa eso, tierra de conejos. Es igual que la palabra, por ejemplo, yankee. A veces, sabéis que la palabra yankee a veces se utiliza con un tonito, a veces un poco despectivo, refiriéndose a los americanos del norte, lógicamente, bueno, de Estados Unidos me refiero, y sabéis que ese país, antes de su independencia, en el 1776, pues estaba habitada sobre todo por holandeses, franceses, ingleses, que dominaban esas tierras. Bueno, pues parece ser que la palabra yankee en holandés significa Juancito. Juancito, sí. Es curioso, no sé, igual habría muchos Juanes en aquella época. Por ejemplo. El hijo lo descubrió se llamaba Juancito. Igual sí, no sé, el caso es que le puso esto, yankee significa en holandés Juancito. Evidentemente que la pronunciación no será yankee, como yo lo digo, pero bueno, es algo parecido, así se escribe. Vaya, eso sí que mira, nos ha sorprendido. Una cosa curiosa de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, sabéis que junto con Estados Unidos fueron los dos países que mantuvieron una carrera, digámoslo así, de la conquista del espacio. Y entonces la Unión Soviética, en 1959, lanzó una nave que chocó, se llamaba Luna 2. Chocó, pero ¿a qué no sabéis contra qué chocó Luna 2 en el 59? Pues contra la Luna. Ah, claro, mira. La lanzaron, pero parece que no calcularon bien la frenada y cuando llegó se chocó y está... Sí, el primer accidente, ¿no? En los anales, sí. Son detalles. En los anales de la guerra, bueno, de la guerra, de la carrera, digamos, de las naves que fueron a la Luna. Así es que, disculpad, es que estaba leyendo la línea de abajo, que ponía una información interesante, pero bueno. Una cosa curiosa de Islandia. Hoy vienen cosas curiosas de los países. No sé si sabéis que en Islandia, entre 1916 y 1988, a ver, se prohibió la cerveza. Vaya, no. Se no prohibió. Lo sabía. Exactamente, por el consumo excesivo de cerveza. Ya sabéis que en Islandia, bueno, la tradición nos habla de los vikingos, muy dados al consumo de esta cerveza, y entonces eso, pues bueno, culturalmente es una bebida que se consume mucho. Pero en el año 1989, o sea, un año después, el 1 de marzo se celebra desde entonces, desde el 89, el Día de la Cerveza. Y lo curioso de esta anécdota no está tanto en la bebida, porque no nos gustan las bebidas alcohólicas por los efectos que nos traen, pero dice que ese día la cerveza se cobra exactamente igual que se cobraba en 1989, no ha cambiado de precio. ¿Y cuánto es el precio ese? Pues mira, son 500, no sé, el equivalente en pesetas, bueno, en euros ahora no te lo podría decir, pero la noticia ponía que eran 500 monedas de aquella época, pero que no sabría decirte el cambio, no lo he buscado. Pero que el precio no se mantiene desde 1989. Vaya. Bueno, pues mira, aquellos que quieran ir a beber algo, pues ya saben, se van el 1 de marzo. Pero esa no es sin alcohol, ¿eh? Esa era no, a mí que esa, no es el alcohol. No, esta lleva alcohol. De hecho, se prohibió por eso. Ya sabéis también que en Estados Unidos, en los años 20 y 30, estuvo la ley seca, que intentaba controlar de alguna la manera de el consumo de alcohol, ¿no? En ese caso no era cerveza, sino era alcohol un poco más fuerte. Uh-huh. Bueno, hablando de curiosidades también de los nombres que hemos dicho antes, ¿sabéis cómo se dice en griego? En griego, terribles. Yo no lo sabía, yo no. La verdad es que estudié algo de latín, pero griego no. Terribles se dice gorilas. Anda. Curioso, ¿eh? La palabra que tenemos actualmente, así de gorila, significa terrible en griego. Curioso. Muy interesante. ¿Y cuál fue? Cuando se enfadan sí que es verdad que... Sí. Tenemos algunos compañeros aquí en la radio que son argentinos y la noticia que nos llega ahora es de Buenos Aires, donde he encontrado que el primer rascacielos del mundo que tuvo aire acondicionado fue el Cabanac en Buenos Aires. Anda. He estado en la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que este rascacielos no sé si lo he visto, porque no nadie me había informado. Pero bueno, fue el primer rascacielos a nivel, bueno, del mundo, que tuvo aire acondicionado. Curioso. ¿Condicionado o acondicionado? ¿Qué he dicho? ¿Condicionado? No, pues condicionado a la temperatura exterior. No, en este caso es acondicionado y por lo tanto se podía controlar la temperatura interior. Muy bien. Hablando de otro país, Jamaica. ¿Sabéis que Jamaica, no sé si lo sabéis, Jamaica es el mayor exportador mundial de... ¿De Jamaica? ¿Qué? Jamaica. No tengo ni idea. No sé. Pues de marihuana. Yo estaba pensando, pero no sabías decirlo. Mis dos opciones eran o marihuana o rastas. Bueno, pero es que los rastas tal vez sean uno de los consumidores de marihuana, aunque hoy en día la marihuana desgraciadamente se consume por todo el mundo, exactamente, y por todo tipo de personas. Es cierto que la marihuana inicialmente surgió como otras muchas plantas por sus propiedades terapéuticas para evitar el dolor y otras cosas eran tratadas, pero lógicamente el hombre sabe sacarle todo lo malo a las cosas y hoy en día la marihuana, pues bueno, tanto es así que es una droga tal vez no de las consideradas duras, pero que sí que crea una adicción y crea, pues eso, un hábito que no beneficia, lógicamente, al consumidor. Y destruye las células del cerebro, ¿eh? También, por ejemplo. Otra cosa curiosa que seguro que no sabéis. Mira, antes hemos hablado del Sáhara, y esta va a ser la última. ¿Sabéis lo que cayó en el Sáhara en 18 de febrero de 1979? No fue la Luna 2, la nave esta soviética. Cayó nieve. ¿En el Sáhara? En el Sáhara. Me imagino que la noticia no nos habla de todo el Sáhara, pero que en el Sáhara, en el 79, 18 de febrero, cayó nieve, exactamente. Supongo que las condiciones atmosféricas, claro, no me lo preguntaron a mí y no lo sabía, claro. Así es que eso. Se dieron tales condiciones atmosféricas que condensó el agua debido al frío. Ya sabéis que en el Sáhara hace mucho calor de día, pero de noche hace mucho frío. Y posiblemente por que igual es un desierto. Exactamente, sería una tormenta de estas de verano. Qué curioso. Bueno, muchachos, yo me voy a despedir ya con mi apartado. Venga, hasta el próximo día. Antonio. Pues nada, ha sido un placer, queridos amigos, y espero que estas cosas curiosas pues nos sirva a todos un poco para aprender algo más, ¿eh? Hasta siempre, amigos. Hasta siempre. Pues la verdad es que solo nos queda despedirnos porque el tiempo ha corrido muy, muy, muy rápido, como siempre. Y quiero hacerlo con un salmo, el capítulo 16, versículo 1 y 2, que dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Que ojalá que este sea el deseo para tu vida en este día. Y recuerda que en Dios está el bien. Hasta mañana.